Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, gracias por estar aquí y gracias a nuestro invitado Marwan Soto Antaki, que estará con nosotros en la mayor parte del programa, porque antes tenemos otra cosa, pero te doy la bienvenida, Marwan. Bienvenido. Querida Carmen, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por recibirme. Estás presentando Pensar Medio Oriente, vaya que si hace falta Pensar Medio Oriente. Nuevo libro, Pensar Medio Oriente. Este nuevo libro, el más reciente en Taurus, y bueno, de eso hablaremos esta noche, Marwan, si me lo permites. Pero antes de ello, estamos ya enlazados, tenemos ya en la línea telefónica a Víctor Manuel Zavala. Víctor Zavala es el líder de la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación de Michoacán. Y bueno, pues un momento muy importante el que se está viviendo, como hemos seguido de cerca en todos estos días en México. Ayer hubo un encuentro en Gobernación, se dieron a conocer sendos documentos, uno de Gobernación y otro de la propia Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y bueno, queremos un balance de las horas que han transcurrido, cuál es el momento que se vive. ¿Qué definición hace la CENTE del momento que se vive y qué valoración hace del documento entregado por el gobierno federal el día de ayer? Gracias, Víctor Manuel Zavala, por estar aquí esta noche vía telefónica. Bienvenido y buenas noches. Para mí es un gusto muy importante estar aquí contigo, Carmen Aristegui. Estamos muy motivados en el sentido de que la lucha que hemos emprendido con nuestros padres de familia y la sociedad en general en defensa de la educación pública pueda tener, en todo caso, en los próximos días un avance importante, ¿no? Como tú decías, hacer un balance de todo lo que ha pasado. Han sido situaciones muy complicadas que hemos tenido a partir desde la publicación y marcha en forma de la reforma educativa, que es una lucha que hemos venido planteándonos no de ahorita, de este 15 de mayo, cuando iniciamos nuestro paro indefinido de labores de una jornada intensiva, sino desde que inició esta reforma educativa en el 2012-2013, que prácticamente denunciábamos que se estaba privatizando la educación, estaba quitando la estabilidad laboral de todos los maestros y maestras del país. Y bueno, seguimos en una lucha muy importante a pesar de todo lo que ha pasado, que para imponer esta reforma pues ha habido un sinnúmero de perjuicios para el Magisterio Nacional. Víctor Manuel, bueno, vimos la escena donde tú entregabas a nombre de la CENTE precisamente el documento que define la postura hasta el momento de la coordinadora y se recibía el de la Secretaría de Gobernación. En este momento, ¿podrías hacer una descripción de lo que ustedes plantean y una descripción de lo que les plantea el gobierno federal a ustedes? Sí, así de manera muy rápida. Nosotros hemos dicho que los padres de familia acompañando a los maestros y la sociedad en general tiene que ver con la defensa de la educación pública. Como esto enmarca lo que tiene que ver la reforma educativa, tenemos tres planteamientos fundamentales en nuestro documento. El primer planteamiento es la derogación o suspensión definitiva de la reforma educativa. El segundo planteamiento tiene que ver con la transformación de la educación, donde podamos tener un procedimiento para crear un modelo educativo que sea enmarcado específicamente para los niños y niñas en todo el país y que, bueno, eso se pueda crear en un procedimiento muy amplio, muy importante, donde todos los actores estén enmarcados ahí, que escuchen voces desde los alumnos, padres de familia, maestros, funcionarios, organizaciones sociales, populares, sindicatos, bueno, todo mundo que pueda incluirse en este modelo y en esta transformación educativa para poder presentar un modelo que la reforma educativa carece. Y el tercer punto tiene que ver con, aparte de la distensión, todas las consecuencias que hemos tenido desde los descuentos, los despidos, los compañeros caídos, por ejemplo, no solamente son los compañeros de Nochitlán, sino ya tenemos varias bajas en diferentes estados muertos por la reforma educativa, y que todo eso se tiene que revisar. También tenemos compañeros que están presos políticos como moneda de cambio para detener lo que es la gran fuerza del movimiento de la gente a nivel nacional, y que, bueno, todos esos perjuicios que tenemos se tienen que revisar en un tercer momento. Esos son los tres puntos muy claros, muy precisos, que queremos comentar de que es nuestro documento, y a partir de eso entregamos el día de ayer, y bueno, nos responden con un documento también que para nosotros lo vemos como un parteaguas para pasar del diálogo a una nueva fase de diálogo-negociación, donde efectivamente vamos a poner en el centro lo que tiene que ver con la educación pública, pues, el carácter social y humano de esa educación que conocemos y queremos mantener para todos los niños y niñas de nuestro país. Y en todo caso, está en revisión, está en proceso de discusión en nuestras bases, para que ese documento que se enmarca en el segundo punto del documento de nosotros, podamos construir todo un procedimiento que nos ayude a dispensar, pero también que nos ayude a que esa reforma que ahora conocemos, pues se pueda quitar. Entendemos que de todos esos perjuicios que tenemos, los vamos a tener que quitar. Y también queremos ser muy claros, hay actores que no han estado con el movimiento, no han estado con ese espíritu de ir en contra de la reforma, y ahora que tenemos resultados, pues se quieren colgar de todo un procedimiento, de toda una gran fuerza que hemos venido alcanzando de consenso social, que nuestros padres de familia están junto con el maestro para defender la educación, que otros actores nos han apoyado de manera importante, y que bueno, ahora se quieren colgar de un gran logro importante. Primero, logramos que el gobierno federal pudiera quitar la cerrazón y atendernos. Segundo, que podemos crear un modelo educativo en beneficio de todos, y que ahora los que se quieren ahí como incluir o quieren ponerse al frente, no estamos de acuerdo. Nosotros somos un movimiento, no somos políticos, no vamos con ningún partido político, pero tampoco vamos a permitir que otros actores se quieran incluir ahora cuando ya tenemos logros importantes para mantener la educación pública como la conocemos. Pues, Víctor Manuel Zavala, estaremos en comunicación con ustedes, si me lo permites. Por lo pronto, dejamos hasta la atención que haces del momento que se vive y estaremos muy al pendiente del asunto. ¿Cuándo es la próxima reunión entre ustedes y el gobierno federal? Se está planteando que la próxima reunión la tengamos el próximo lunes. Y bueno, nosotros, como tenemos diferentes reuniones en los diferentes estados para que los contingentes conozcan de los documentos, conozcamos también el balance como lo estamos haciendo hoy contigo, pero bueno, va a ser una discusión más importante, revisar qué sigue en nuestro plan de acción, y que en todo caso vamos a tener esa reunión el próximo lunes para tener ya avances sustantivos en los planteamientos que tenemos. Muy bien, estaremos al pendiente, Víctor Manuel. Gracias por tomarnos la comunicación y seguimos muy de cerca este proceso. Gracias y buenas noches. Gracias y buenas noches a Víctor Manuel Zavala con esta presentación que nos hace sobre lo que está pasando con este momento que se vive entre el gobierno federal y esta disidencia del magisterio mexicano. Hemos invitado N número de veces al secretario de Gobernación, tengo la impresión de que no nos queda la entrevista, algún día será, por lo pronto, para escuchar la parte gubernamental sobre lo que está pasando en México en esta materia. Aquí hay un audio, un video de lo que ha dicho el titular de Gobernación en México. Después de la pausa, volvemos. El viernes pasado señalé que se había agotado el tiempo para las comunidades que estaban en una situación crítica. Hoy, gracias a que se actuó de esta manera, se ha restablecido la interlocución. Estamos con Marwan Soto Antaqui, a quien le agradezco muchísimo que esté en este estudio. Pensar Medio Oriente es este otro tema que tenemos esta noche para presentar en una reflexión obligada. Marwan, bueno, este libro de Taurus, que bueno, desde luego en muchos sentidos y durante en cualquier momento es importante hablar de ello, pero no podemos evitar plantear esta reflexión obligada en un contexto como este de las últimas semanas, días, el tema del terrorismo y esto que tú planteas, ¿no? El Medio Oriente, el Islam, el terrorismo, ¿qué cosa es sinónimo y qué cosa no? ¿Cómo entender todo? A ver, sí son las últimas semanas. Vamos a ser un poco más sensatos. De 1947 para acá no hemos parado de hablar de Medio Oriente. Exacto. Desde la creación del Estado de Israel hasta ahora Medio Oriente ha estado en todos lados. Más reciente, pensemos en una generación actual. Desde el atentado a las Torres Gemelas, desde el 9-11, Medio Oriente ha estado con Irak, que aparte hoy se habló de Irak, de si tenía o no sentido la invasión a Irak. Sí. Después, obviamente, con los últimos 5 años, más de 5 años, a partir de las primaveras árabes y su evidente fracaso, el evidente fracaso de las primaveras árabes, con la guerra civil siria, con la crisis de migrantes, y después sí, con el terrorismo, el boom del terrorismo internacional, que nos dejan varados en un lugar donde ni siquiera sabemos a dónde ver. Al final, de repente, tenemos Bataclan en París, tenemos Bruselas, tenemos Bagdad, Bangladesh, como podemos tener Orlando. En todos lados está Medio Oriente. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que sin importar que esté en todos lados, la cantidad de opiniones, la abundancia de opiniones y dictámenes que se hacen a Medio Oriente no nos ha permitido saber realmente qué es lo que sucede. Incluso, a ver, yo al final vivo en parte por hablar de Medio Oriente y de repente peco de lo mismo de muchos otros, que es tener cierto asomo de soberbia en que planteamos un texto, qué sé yo, y decimos, claro, es que es un conflicto entre sunnis y chiíes, que también hay unos salawitas y está el salafismo de no sé qué. ¿Qué demonios es eso? Creo que lo que hay que hacer, y es lo que te intenté empezar Medio Oriente, es regresarme un poco, dar las bases mínimas para poder entender de qué estamos hablando. Lo que intenté en Medio Oriente, empezar Medio Oriente, es crear esta guía para poder entender qué es ser árabe, qué es el Islam, qué sucede en esto que se llama Medio Oriente, que aparte es relativamente reciente. Lo que conocemos como Medio Oriente viene a partir de la caída del Imperio Otomano a principios del siglo XX, y después de una serie de eventos se conforma en lo que conocemos hoy, en este desastre que evidentemente no funciona, para luego llegar a algo que, un poco por relación familiar, me toca mucho más cercano, que es ¿por qué Siria? ¿Por qué Siria es tan importante? ¿Por qué el fracaso de las primaveras árabes en Egipto, en Libia, no es igual al fracaso de la primavera árabe en Siria, para de ahí llegar a, sí, el terrorismo, pero también hay que explicar qué es el terrorismo, cuál es la diferencia entre el extremismo, el fundamentalismo, y cómo es que el Daesh al final termina por ser la cumbre de absolutamente todos los terrorismos y fundamentalismos reunidos en, al final, una organización criminal que tampoco hemos sabido cómo tratar y que al final nos lleva al desastre que estamos viendo hoy todos los días. Bases mínimas para entender eso, qué es ser árabe, qué es el Islam. ¿Por qué no vas contestando brevemente, estamos en un programa de televisión, lo que se pueda compartir? Mira, cuando hablamos de qué es ser árabe, de repente se presta a muchísimas confusiones. ¿Qué ser árabe para algunos es el del turbante? Yo no ando con turbante. Otros son los musulmanes. Yo soy un ateo que viene de una familia griega ortodoxa. ¿Qué pasa con esto que se llama árabe, que al final no siempre se entiende y siempre se acusa de? Al final hay una serie de juicios y de prejuicios que nos han llevado a perder la idea de que, por ejemplo, existen árabes judíos, existen árabes evidentemente musulmanes, existen árabes cristianos y existen árabes ateos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que los junta? No es la religión, entonces. ¿Cuáles son estos rasgos que pueden unir a esto que se llama ser árabe? Al final es la lengua. Es una lengua que permitió una identidad, y es una identidad que sí está íntimamente ligada con la religión. Siglo VII inician las prédicas coránicas, no existía una lengua árabe como tal, existían distintos dialectos prearábigos, y según la tradición cuenta, el profeta Mahoma agarra uno de estos dialectos prearábigos para poder tomar el dictado de Alá, para poder crear un libro que conocemos como el Corán, que fue un bestseller y al final terminó por crear imperio y terminó por crear institución. Un bestseller, dices. Todas las religiones, han sido bestsellers. Desde el Corán, el Torá. Bueno, visto así. Hasta el manifiesto. Al final, ¿qué es lo que se logra? Se logra crear una identidad, sí, relacionada con la religión, pero que logra crecer más allá de la doctrina, de forma que no es necesaria la doctrina para esta identidad árabe, que al final es lo que puede en este momento reunir a distintos pueblos, como puede ser en el caso de Palestina e Israel, donde tienes árabes que vivían en Israel desde antes de la creación del Estado, y que hoy al final podrían terminar siendo la solución para la creación de un solo Estado con el que se pueda terminar esto con un poco más de paz. Al final, ¿qué es lo que también sucede cuando hablamos del mundo árabe o de Medio Oriente en general? Son varias partes. Medio Oriente sí es la parte árabe, es la parte judía y es la parte persa. Todo el mundo dice, ok, los iraníes son persas, son árabes. No, son persas. ¿Qué es lo que hago en pensar Medio Oriente? Tratar de explicar estas diferencias a partir de un asunto religioso para poder llevar a la conformación de estos países. Y hay que entender cuáles son las diferencias, sí, relacionándose un poco con la religión, porque al final lo que nos ocupa cuando hablamos de fundamentalismo es la religión y es una interpretación del Islam. Entonces lo que intento es explicar qué es el Islam, por qué están estos diferentes tipos de Islam, qué es el Islam y qué no es el Islam, porque también se presta a los malentendidos y las interpretaciones y a veces sí, de los más idiotas, ¿no? Por eso sí creo que hay que leer un poco el libro, me tomó 200 y cacho páginas explicarlo. Pero da una pizca, por lo menos, aunque para... Al final, el Islam, lo que sí hay que entenderlo, a diferencia de las otras religiones, es que, por ejemplo, el Corán es un conjunto de reglas. ¿Qué es lo que sí se hace en el Islam? Se toma, y ahí cuento una anécdota a partir de una estancia mía en Siria con un amigo sunita, que es una de las ramas del Islam, que al final para ellos es el rescate de las dos religiones abrahámicas predecesoras. Primero estaban los judíos, luego los cristianos, luego cuando llega en el siglo VII el Islam. Lo que se hace es rescatar algunos de los mitos de las religiones previas para poder permear dentro de las sociedades de la zona. Y con eso se transforma en un libro de reglas, en un libro de reglas y en una escuela de jurisprudencia, porque cuando hablamos de este conjunto de reglas que es el Islam, no solo es el Corán, es el Corán, es la Sharia, que hemos escuchado mucho de su interpretación según el Estado Islámico, es el fiqh del que nadie habla, que es al final como la escuela de jurisprudencia que al final va a determinar qué es lo que sí es y qué es lo que no es, porque, por ejemplo, y eso lo trato de explicar un poco con unos ejemplos, llevándolos a un poco un terreno un poco contemporáneo. Obviamente en el Corán no se decía si la señorita podía andar en una bicicleta porque no había bicicletas. ¿Qué es lo que hace el fiqh? El fiqh es lo que intenta es agarrar una interpretación para poder llevarlo a nuestro terreno actual. ¿Qué sucede ahí? Y hay un factor que es muy, muy importante. En mi casa se decía, querida Carmen, para entendernos a los árabes hay que entendernos a partir del lenguaje. El lenguaje es la base para entender a los árabes. Están bien los internacionalistas, están bien hablar de petróleo. Hay que entendernos a partir del lenguaje. Los humanos somos lengua y hay que entendernos a partir de ahí. Y quizá desde ese lugar podamos explicarnos un poco más lo que sucede en Medio Oriente. El Corán está en verso. Uh-huh. Está en verso porque el árabe se crea como una lengua para ser recitada. El árabe desde antes del Corán era lírico, se hablaba en verso, era para ser repetido. Entonces, al final, el problema cuando se no mete en estos terrenos literarios es que también te metes a los terrenos interpretativos. Uh-huh. Y hoy nos enfrentamos a eso, a un terreno interpretativo donde el árabe, tanto sujeto como lengua, es interpretativo y de eso se agarran muchos de los fundamentalistas para hacer la barbaridad y media que están tratando, que hacen todos los días. Después de la pausa, Marwan, déjame entrar en ese terreno de cosas. Después de la pausa volvemos contigo hablando de pensar Medio Oriente, esto que está circulando por Taurus de Marwan Soto Antaqui. Volvemos. Sentido. Entramos en la parte final, Marwan, sobre esto que estás planteando. Y bueno, déjame retomar el hilo de lo que hace un momento estabas planteando. ¿Cómo entender, planteémoslo así, cómo entender un atentado en medio del Ramadán, en una heladería que termina en horror y que se convierte en noticia del planeta, obviamente, como otros casos iguales? ¿Qué hay detrás? ¿Cómo entender esas cosas? Es un poco la idea del libro. O sea, lo que platicamos ahora fuera del aire, tú y yo, es no se trata de dar respuestas. Es complicado tener unas respuestas definitivas en los asuntos de los humanos. Lo que sí podemos entender, lo que sí podemos tratar, es de tener las bases para poder llevar una discusión que nos permita hacernos preguntas nuevas para en algún momento llegar a alguna respuesta. ¿Qué es lo que sucede atrás de atentados, de la exacerbación del terrorismo? Están elementos religiosos, están elementos de política, están elementos de ingobernabilidad, están elementos de violencia. Los humanos somos violentos, dejamos de ser hipócritas. Existen elementos de una injusticia espantosa y existe también, en el caso de Medio Oriente, la influencia de absolutamente todos los jugadores que tenemos en el mundo, desde superpotencias hasta gente local, hasta, a ver, ¿por qué han funcionado las dictaduras en Medio Oriente? ¿Por qué quizá la forma en la que se han logrado establecer las dictaduras no ha sido tan rechazada dentro de sus inicios en los países árabes? Para poder entender eso es que escribo el libro, para poder tratar de saber cómo es que las dictaduras y los poderes militares se han logrado meter de forma tan, si quieres, amable, para tener una palabra que seguramente es la equivocada, dentro de estos terrenos. Al final, todas las dictaduras del mundo, no existe una sola que no haya existido sin un apoyo popular. No hay una sola. Los ejemplos sudamericanos son lo mismo. Desgraciadamente, siempre encuentran un apoyo social. ¿Por qué existe ese apoyo social? ¿Una parte de? Sí. Obviamente. Obviamente, sí, eso es obvio, ¿no? Porque al final sí hay ciertos elementos culturales que permiten que eso funcione. Lo que hago en Pensar Medio Oriente es tratar de dar esos elementos para poder resolver. ¿Qué es lo que sucede en el caso, por ejemplo, de los atentados de este fin de semana en Bagdad? Nos llevamos a la absoluta falta de gobernabilidad. No solo es el tema religioso, no solo es el tema de Estados Unidos y su invasión, es el tema de la ausencia absoluta de control dentro de las sociedades. ¿Por qué el Daesh, el Estado Islámico, logró establecerse en este pedazo de territorio entre Irak y Siria? Porque no había gobierno, porque no había solución. discusiones políticas y ante las ausencias de políticas aparece la violencia. Eso es lo que vemos en Medio Oriente, una serie de grises que tenemos que acercarnos con mucha cautela, con mucha precaución para entender cómo los asuntos de los humanos son mucho más profundos de lo que podemos resolver en 15 segundos con una respuesta rápida. Y al final sí requieren algunas páginas para poder tratar de acercarnos a ellos. Es obvio que no hay respuestas, y mucho menos rápidas y mucho menos fáciles, pero al final de cuentas hay un contexto, una situación que uno diría va para peor en términos de acontecimientos concretos, específicos, muerte, horror, terror. Va peor por una cosa. A ver, primero hay que entablar. Hay que establecer algo. Medio Oriente no funciona. Medio Oriente es petróleo, es religión, es militares, es dictadura, son potencias extranjeras, son una serie de elementos que están increíblemente poco conjugables. ¿Qué es lo que viene? Lo que viene es al final tratar de establecer los elementos... Simplemente no funciona, dices. Simplemente no funciona. ¿Qué es lo que sí podemos hacer? Lo que podemos hacer es tratar de que funcione momentáneamente. Es decir, aspiramos la paz en Medio Oriente es absolutamente hipócrita. Lo que sí podemos hacer es aspirar a pequeños momentos de paz, a pequeñas cápsulas, a pequeñas burbujas que nos permitan que los pueblos se desarrollen de la forma más tranquila, las sociedades vivan un poquito en paz, pensemos sin hambre, sin violencia, para luego recurrir a otros momentos de vuelta como los que estamos viviendo ahora. Vamos a tomar un ejemplo. Egipto en la segunda mitad del siglo XX, desgraciadamente, lograron tener cierta estabilidad con... deshaciéndose de una cantidad de libertades absolutas, ¿no? Cambiaron seguridad por libertad. No se puede pensar en eso. Sin embargo, sí se logró tener ciertos asomos de tranquilidad. Hoy, Beirut, después de 25 años de conflictos, se puede asomar con todo y una parte del territorio controlado por el Hezbollah como uno de los lugares donde se pueden establecer vínculos para poder llegar a tener ciertos momentos de diálogo en Medio Oriente. Y es un poco lo que planteo en el libro. Es un poco lo que planteas aquí. Y bueno, pues está todo este fenómeno que incluye el tema de la migración, incluye asuntos de rechazo a la, al ingreso de árabes a algunas zonas del mundo, incluye el desarrollo de personajes como Trump o como Le Pen, decías tú. Sí. Es un cóctel tremendo. Es un cóctel tremendo que hay que tomarlo, insisto, con mucha cautela. A ver, tenemos que entablar un diálogo. Pero para poder entablar un diálogo tenemos que hablar el mismo lenguaje. Lo que intento en Pensar Medio Oriente es entablar ese mismo lenguaje para poder hablar. Con eso nos quedamos, Marwan. Querida Carmen, muchísimas gracias. Tu presencia aquí. Gracias por estar aquí. Gracias. Siempre. Y a usted, gracias. Aquí está el libro circulando. Gracias por estar aquí. Hasta mañana. Que descanse.